aquí me pongo a cantar, perdonen la impertinencia. Pero siento que la esencia se comienza a alborotar. Ya reempuja por ganar su puerta desconocida. Como leona embravecida que entre la jaula gruñendo. Barra, barra va mordiendo, tanteando la de salida.